eso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Un, dos, tres. Ya estamos en vivo y en directo acá en el locutorio de Radio Universidad de Chile. Este es el locutorio 1, creo, ¿no es cierto, Rolo? Bienvenido, Rolo, otra vez comandando la nave. Estamos en Perdidos en el Espacio, son las 2 minutos pasados las 10 de la noche. Un saludo para todos los amigos que nos escuchan desde hace tanto tiempo y otros que se van incorporando cuando sienten sonidos nuevos o imágenes que se vienen con lo que están escuchando. Vuelan, ojalá vuelen mucho. Tenemos un especial en realidad, mucha música distinta, bastante, no tan orientado a la melodía ni a la instrumentación, sino más bien harta voz, bastantes líricas incluidas en cada canción. De hecho, son líricas bastante, no decía entretenidas, pero son cuentos, historias que les dejo el rumbo para que ustedes investiguen. El tiempo acá lo vamos a dedicar a la música y para que ustedes se enganchen con grupos, solistas, etc. Vamos a tener, entre otros, al americano Sufjan Stevens, también a los ingleses The Beat, con un recuerdo The Beat o The English Beat para los que vivían en Estados Unidos y para, digamos, diferenciarlos de los típicos bandas americanas que tenían el mismo nombre. Les ponían o de English algo o de algo UK. En este caso vamos a escuchar a The Beat. También vamos a escuchar a un inglés que perteneció a una banda bastante conocida en su momento que se llamaba Movieton, de la movida Bristol, de otras bandas también. Participó en ello Chris Cole con su proyecto Many Fingers, también el japonés Susumu Yokota con su nuevo disco. En fin, también vamos a tener la visita de Diego, que nos va a mostrar algo, un descubrimiento también, ¿eh? Eso viene más ratito. Pero vamos a comenzar con lo que estamos escuchando de fondo, que se trata de un americano llamado Andrew Bird, que me parece ya tiene 3 discos. Nosotros presentamos a principios de este año, me parece, si es que mal no recuerdo, algo en vivo de su disco The Mysterious Production of Eggs, o La Misteriosa Producción de Huevos. Este violinista y multiinstrumentista, después de eso yo enganché con el disco y me encontré que, bueno, obviamente tenía un pasado que era bastante rescatable, con este disco, por ejemplo, llamado The Weather System, que también guarda la misma onda de The Mysterious Production of Eggs. Y de él vamos a escuchar, a ver qué canción, se llama LOL, y vamos a ir con él primero, y después, casualmente, también otro violinista y posterior multiinstrumentista llamado Owen Pallett, que viene de Canadá y se emparenta con otra banda que hemos presentado y que está sonando bastante en Norteamérica, que se llama The Arcade Fire. Así que vamos a ir con primero Andrew Bird con su proyecto y con Owen Pallett después de su proyecto llamado Final Fantasy con el disco 2006 Hippus Clouds. Así que vamos con eso primero. Esto es Perdidos en el Espacio. Where the sun's never shone, and I fascinate my myself when I'm alone. So I go a little overboard, but hang on to the heart while I'm airbrushing fantasy out on a life that's really kind of dull. Looks like steam. I start conjugating problems, low on seven earths, holding rhyme schemes, they're starting to get me down. I'm in Rotterdam, you're in Chile, and you're listening to Perdidos en el Espacio. Spanish is terrible. Oh, paying him a killing. And Richmond Street is illing, so the graduates are willing to buy into the pillage. Now there's no hope for the village. Antes y otra después, pero eso es interno. Lo que pasa es que nos pasamos de una onda a otra. Estamos escuchando de fondo a The Beat, lo que les había anunciado hace un rato atrás, esta banda inglesa de los años 80, fines de los 80, contemporáneas a otra banda que presentamos hace ya tal vez un par de meses y por la cual un auditor escribió en la página web y muy alegre de que hace tiempo no escuchaba The Specials. Y contemporáneos a ellos están varias otras bandas en esta misma onda, como The English Beat, Selector, ¿qué otras? Había otra, Special Aka. Bueno, habían varias que en realidad se como que se mezclaban unas con otras, se disolvían y formaban otras bandas. Bueno, de esta banda, de Beat, surgieron otras bandas que ya fueron más conocidas, un poco más masivamente, tal vez con algún hit de estas bandas que se llaman What Hit Wonder, o sea, bandas que tienen la canción pegajosa y desaparecen, como General Public o también Fine Young Cannibals. De esta banda salieron algunos miembros, pero me di cuenta que de Beat siguen tocando en Inglaterra, y bueno, aprovechando, los traje a colación y estamos escuchando de fondo de este segundo disco, que me parece se llama What Happened, del sello Go Fit. Así que vamos a escuchar a estos nativos de Birmingham, de Inglaterra, con un track de ese disco. Y luego vamos a ir con quién vamos a ir. Ah, con Susumu Yokota, de su nuevo disco 2006 titulado Wonder Waltz, del sello de este sello llamado Low Recordings, en el que también participan, entre otros, Rothko. De hecho, Rothko con Susumu Yokota también han hecho cosas, y también se han repartido la participación de la cantante Caroline Ross. Así que vamos a escuchar primero a The Beat y luego a Susumu Yokota. Pero antes voy a aprovechar de darles algunos datos para la semana. Me han llegado un par de mails de viejos amigos, Ensamble Majamama, Experimentación Electroacústica. Ellos se van a presentar este viernes 11 a las 9 de la noche en la casa aquí. Estoy hablando de Santiago de Chile. En la calle República 550, casi esquina Toesca, se van a presentar los Ensamble Majamama. Ellos, entre otros, participan en Carrasco, Sampler Mixer, etc. Álvaro Ortega, también Papas Fritas, con comida macrobiótica, así tal cual. Nahuito, con tornamesas, filtros, etc. Y bueno, en realidad mucha chatarra, pero no comida, sino chatarra retroalimentada sonoramente, así que van a escuchar cosas extrañas. Y todo esto por solo 500 pesos. Esto va a ser en una casa ocupa, o sea, una casa que se ocupa por gente que está interesada en hacer cosas interesantes en este ámbito de la cultura alternativa o marginal. Así que esto queda, en República 550, casi esquina Toesca. Según el dato, es una mansión entre neoclásica y gótica que, ojo, alguna vez fue centro de detención y tortura. Eso pasó en Chile, por si acaso algunos no lo saben. Bueno, eso, esto es el viernes. Y también el sábado tengo otra en la misma onda, por si se quieren dar una dupleta. Estos son los amigos de Cumshot Records, que se van a presentar el sábado 12 de agosto. ¿Dónde es esto? Les digo, el tiro, en el Taller Sol, en compañía 2131, y cuesta 1500 pesos. Homúnculo, Asa de Lipes y Magie Fotum se van a presentar a las 10 de la noche. Así que más música interesante, peladas de cable. Vamos a ir entonces con esta música onda ska, onda swing, no sé cómo llamarlo. Hay harta presencia de saxo. Vamos con The Beat y luego con el japonés Susumu Yokota. Esto es Perdidos en el Espacio. So Don't go sleep. The morning has not come yet. perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Gracias, Jaime, un despacho en directo desde la comuna de Macul. Estamos presenciando un taco gigantesco, reitero, Jaime, producto de que una manada de perros grises, pardos y yo diría casi todo, en realidad una manada de quilchos que están haciendo, se están apareando en forma colectiva, lo que se ha transformado en un fenómeno. El taco ya lleva más de 2 horas y no hay nada que hacer, se les ha tirado agua caliente, agua helada, vinagre y una serie de otras fórmulas, pero los perros han tomado la carretera y están con algunas pancartas que dicen que los perros quieren hacer el amor libremente en cualquier lugar sin ser interrumpidos. Estamos de vuelta, estoy perdidos en el espacio. Lo que acaban de escuchar hace, bueno, como unos 3 minutos atrás, el segundo bloque, en que estuvieron primero a The Beat, esta banda inglesa asociada al ska y al dub, etcétera, de los años 80, de principios de los 80, y luego a Susumu Yokota de su nuevo disco Wonder Waltz del año 2006, y después de los comerciales, una pelada de cable y de un programa del cual guardo recuerdos también, se llama Colectiva Saturno, en el que nos dedicamos a pelar el cable y mostrar también música interesante y poesía también. Y estamos de fondo escuchando lo que se viene en este bloque, pero no paso de largo, sino presento a Diego. Bienvenido nuevamente, Diego. Hola, Jaime. Diego descubrió, va a mostrar un proyecto muy interesante, una bella cantora, iba a decir. Cantora sí canta, ¿no es cierto? Pero cantora suena como a un artefacto un poco peligroso. Entonces yo les contaba que estamos escuchando de fondo a Sufjan Stevens, del cual vamos a presentar en este bloque la primera canción del nuevo disco llamado The Avalanche, que en realidad son las canciones que quedaron fuera del disco anterior llamado Illinois del año 2005, un disco bastante bien criticado y del cual vamos a mostrar un track que es una canción que pertenece al disco Illinois, pero en una versión alternativa, un acústico de una canción bastante bella llamada Chicago. Eso, así que para que se entusiasmen, yo le doy el pase a Diego, que nos va a presentar. Sí, siguiendo la onda acústica y melódica, yo traje un disco de una cantante que tiene un proyecto que se llama Sol Seppi. Comentábamos acá con Jaime que, dada la belleza y la voz y la onda de ella, está ya postulando a destronar a mi diva número uno, que es Chan Marshall de Cat Power. Es como esa onda, de verdad muy bonita, canta increíble, es un disco muy bonito. Tiene un disco, lo descubrí por casualidad, en un disco recopilatorio. El disco se llama The Bells of One, Two. Bueno, eso. La canción que elegí es la última. Es básicamente voz y piano. ¿Hay un sitio web de ella? Y se van a enamorar todos los famosos que escuchan este programa. Se llama Sol Seppi, S-O-L, porque no alcancé a recibir tu información como para subirla a la página. Les recuerdo que tenía una página web, un blog, www.perdidos.cl, en que resumimos y colocamos toda la información que va a venir de los programas futuros y quedan almacenados, además en podcast. O sea, tiene una ira la Florencia. La Florencia Lira. Lira, sí. Sí, esa foto así como con vestido de encaje, encajes. Y hay un video también de Sol Seppi. Bueno, lo decía, solseppy.com. Ahí pueden entrar y bajar el video incluso. Vamos a echar un vistazo mientras vamos a escuchar el tema. Vamos entonces con primero con este personaje llamado Sufjan Stevens, de su disco The Avalanche, y luego Sol Seppi. Vamos, estos perdidos en el espacio. All things go. go. After a storm. 3, estamos de vuelta, estamos descendiendo en este ratito, estamos flotando, escuchando a Sol Seppi, estamos con Diego. Diego, ¿cómo descubriste a Sol Seppi? ¿Pillaste en un...? Sí, venía en un compilado de la revista Wire, de la revista de mayo. Son 20 tracks, casi todos artistas desconocido, para mí Sol Seppi desconocida. De ahí bajar encargar el disco, no sé, yo no bajo música en internet, y chequear la página web de ella, de Sophie, se llama Sophie más encima, Sophie Michalitzianos, padre griego, criada en Australia. Tiene este único disco y de hecho lo que viene ahora también lo saqué de este disco, y eso, investigar y... El próximo track que vamos a escuchar de fondo sigue Sol Seppi. Es de un grupo como de neo-folk sueco. La onda, la vez pasada que vine también era traje como neo-folk gringo, Feathers, ¿te acordáis? Sí. Esto es como la misma onda, esto es más, mucho más folk que lo anterior, medio, no sé si existe el folk nórdico, me imagino que sí. Tienen un banjo que destaca, cuerda, de verdad muy, muy bonito. Se llaman Dead Gamla Landet, que significa The Old Country, el país antiguo. Tienen dos discos, el disco que trajimos acá se llama Kiruna. Entonces, también un disco muy bonito. Tú me dijiste que te recordaba las melodías y la instrumentación. Sí, tiene como un aire a Jan Tiersen, sí, de la película Amélie. Sí, muy muy bonita la música, eso. Y vamos a rematar ya despidiéndonos. Después de los suecos vamos a ir con un inglés llamado Chris Cole. Él viene de Bristol y perteneció como guitarrista a una banda bien bucólica llamada Movieton, esta onda Bristol con Theory Foundation y otros más, ligados a un señor llamado Matt Elliott. Y de este señor Chris Cole, de su proyecto llamado Many Fingers es muchos dedos, y algo tiene que ver, porque la sonoridad implica muchos instrumentos, pero en realidad son capas de instrumentos interpretadas por él, muchos instrumentos juntos que al final hacen la suma. Así que Many Fingers, con su disco On Worn Shadow del año 2006. Así que vamos primero con Diego, primero y después Dead Gamla Landet y después Many Fingers, esto es Perdidos en el Espacio. Thank you. sobre Many Fingers nos vamos a tener que despedir hasta el próximo lunes. Gracias, Diego, por habernos acompañado nuevamente. Ojo, estamos cumpliendo 11 años este mes, así que vamos a tener algunas cosas especiales. El próximo lunes nos va a acompañar Sergio Díaz, de Interfase, también va a presentar cosas. ¿Otavio no se pronunciaba? El Otavio, con el Otavio tenemos el duelo Jukebox el 21. Y para eso también tenemos una canción bien entretenida que va a dar inicio a esa sesión. Una canción italiana de los años 50 que habla del Jukebox. En fin, estamos con finalizando. Bueno, después viene Audiomorfosis con música orientada al drum and bass. Y nosotros llegamos hasta ahí. Eso era Many Fingers. Nos vemos, Rolo, gracias. Gracias, hasta el próximo lunes. En el espacio.